la merece. El carpintero. Y explosivamente atacando. Vengo aplastando. Estamos ready para la batalla. Pues a mitad del primer round, rapidito tira la toalla. Por más que lo intenta, que arriba mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De la muerte me libró mi maestro. Con su sacrificio me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Que el gordo Molina, Cristina, sube la bumper up. Que ponga nuestra canción. Una canción con el fin de darle alabanza. Mi lamento por la danza. Adorándolo. Exaltándolo. Clap your hands, everybody. Alabas al omnipotente. Y hoy te invito a que lo intentes. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De la muerte me libró mi maestro. Con su sacrificio me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Acúsate mi hermano, que se escuchen esas manos y demos nuestra alabanza al soberano. Que se escuchen en la casa los cristianos. Ahora acúsate mi hermano, que se escuchen esas manos y demos nuestra alabanza al soberano. Que se escuchen en la casa los cristianos. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De la muerte me libró. Con su sacrificio me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Mi maestro, poder y gloria de los cielos descendió. De la muerte me libró. Mi maestro, con su sacrificio me ha dado poder. Y ahora yo puedo vencer. Adorándolo, exaltándolo, glorificándolo y honrándolo, levantándolo, adorándolo, exaltándolo, glorificándolo y honrándolo.